Nos encontramos en el dispensario municipal, aquí en el centro de Villa Yardino, para abrir esta columna que da inicio este primer jueves de marzo, donde arrancamos con todas las mañanas. Y la columna es de salud y discapacidad. Para poder hablar de discapacidad, nos acercamos hasta acá para hablar con la licenciada Marina Sinaí. Buenos días, María. Marina, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Marina. Bueno, ya hemos hablado varias veces durante estos últimos años, desde que estás encargada de la Oficina de Discapacidad. Bueno, ahora recién me encontré que estás en otro módulo del dispensario. Quería que nos cuentes un poquito qué días y horarios estás aquí para que la gente pueda venir a charlar con vos. Bueno, te cuento y les cuento a toda la audiencia que acá en el centro de salud, estrictamente para lo que es la oficina de discapacidad, estoy como referente de discapacidad, estoy los días jueves por la mañana, entre las 9 y las 13 aproximadamente. Hay que sacar turno previo, se puede venir directamente. Se puede venir directamente, no hace falta sacar turno. Lo que hacemos desde la oficina de discapacidad, más que nada, es asesorar, vehiculizar ciertas consultas que la gente tenga, asesorarlos sobre los trámites acerca del CUT, sobre el pase libre de transporte. Bueno, hay algunos cambios y algunas noticias a nivel nacional, por supuesto, y esto repercute a nivel del municipio y para eso estamos. Y después, bueno, está arrancando el año recién, así que bueno, ya veremos algunas otras cuestiones para el municipio. Bueno, Marina, obviamente uno ingresa al dispensario por la entrada principal. Cuando llega se tiene que anunciar en la recepción. Si quiere, se anuncia en la recepción y si no, directamente va o al consultorio de psicología o al consultorio del fondo a la derecha antes de pasar atrás a desarrollo social. Es el consultorio pequeño que antes se usaba para oftalmología. Ahí estoy generalmente porque, bueno, hemos hecho como una redistribución de consultorios por el tema de la atención a niños. Entonces, bueno, yo a veces o generalmente los jueves estoy ahí. Marina, bueno, vos hace ya 2 o 3 años que estás en la oficina de discapacidad. Esto arrancó en la pandemia, también obviamente arrancó porque el discapacitado había quedado como al margen de poder ayudarlo. Bueno, la oficina de discapacidad se integró al área de acción social en ese momento, y bueno, de a poco la gente se fue animando y creo que este último año tuviste bastantes consultas y bastante trabajo. Sí, es así, Ale. La verdad que si sacamos números, la pandemia hoy está cumpliendo 5 años que se decretó la pandemia, la cuarentena y todo eso. Y la verdad que la oficina de discapacidad también estamos cumpliendo 5 años porque en el 2020 la hemos abierto la oficina. Así que sí, cada vez la gente sabe más acerca de la oficina, acerca de que los podemos asesorar, de las cosas que hemos estado haciendo. Y la verdad que el año pasado hemos tenido bastantes consultas. Y además, bueno, todos los municipios del corredor Punilla, casi todos, formamos parte de una red de discapacidad que actualmente se llama Red de Discapacidad Punilla, en donde estamos todos interconectados y bueno, queremos ponernos en acción para impulsar cosas nuevas. Bueno, como todos los años, el día de discapacitado a fin de año se hace la muestra, se hace la visita a la plaza donde se muestra, se toma un mate. El año pasado, por una cuestión de que no estaba aquí en Villa Yardino, yo no pude asistir, pero he visto fotos y la han pasado muy lindo. Sí, la verdad que sí. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nuestra idea desde el municipio es todos los años hacer algo, hacer un encuentro en la Plaza San Martín. Por supuesto que el 3 de diciembre no es un día de festejo, sino es un día de conmemoración y de concientización acerca de las personas con discapacidad. Y la verdad que este año hemos trabajado con alumnos de quinto grado de la escuela de la Micono. Tuvimos música, hicimos un mural, vino gente del ballet. La verdad que la pasamos muy, muy bien. ¿Sabés si la municipalidad tiene preparado algún taller ya para arrancar el año con el tema de discapacidad? En un momento el profesor Juan Manuel, cuando estaba, había arrancado con unas clases de educación física. Sí, habíamos arrancado, de hecho, bueno, el año pasado habíamos arrancado con deporte adaptado, gimnasia, educación física adaptada. Bueno, este año o el fin del año pasado hubo como un recambio quizás de gente en la gestión y la gente se está reacomodando, pero la idea es volver a impulsar esto. Desde Cultura también hemos trabajado mucho. Los cursos, los talleres que se dan en Cultura, obviamente que son abiertos a toda la comunidad y las personas con discapacidad, obviamente que se pueden incluir. Y de estos talleres, los que son arancelados, bueno, la gente que tenga CUD, no abona ese arancel, aunque es un arancel muy mínimo porque son talleres municipales, pero la gente con CUD puede acceder de forma gratuita. También hemos hecho algunos talleres con diversas secciones de la municipalidad. He dictado cursos de trato adecuado, de accesibilidad a los empleados, a la gente del municipio. Bueno, hemos hecho varias cosas y para este año, bueno, espero que sigamos avanzando. Marina, bueno, para poder anotarse, los talleres van a cada área. Si es de área de deporte, área de deportes, con el profe Roberto seguramente, con Mariano el área de cultura. Y bueno, y si no, en el flyer dirá dónde hay que anotarse. Sí, eso por supuesto. No, no te digo que vengan ya para el tema de deportes, porque está en tratativas todavía si relanzamos lo que lanzamos el año pasado o hacemos otra cosa. Licenciada Marina Sinaí, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale.